ya me dijo que te olvidó. Nunca te quiso, nunca te amó. Ella me dijo que te olvidó. Thank you.

hacia tus cabellos. Siento en mi pecho golpeando el amor que ha llegado y que grita te quiero. Te quiero, te quiero amor. Luna, luna, luna, tú sabes que la quiero. Luna, luna, luna, pero sin su amor me muero. Luna, luna, luna, tú sabes que la quiero. Luna, luna, luna, pero sin su amor me muero. Me muero por ti, mi amor.

asusta, pero me gusta. Cariñosamente me saque las penas. Me asusta, pero me gusta. Llegues hasta el fondo de mi corazón. Me quiero divorciar de mi mujer esta noche.